Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Momento es lograr la estabilidad económica, llevar tranquilidad, que bueno, que lamentablemente las PASO generaron una disrupción económica y alteraron todo el proceso. Siempre estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. ¿Se puede reducir el panorama, dice usted? Claro que sí, para eso estamos. Con la fuerza de los cordobeses. Estamos en diálogo abierto permanente, siempre tratando de convocar a la prudencia, a llevar calma, porque realmente lo que queremos es que este proceso electoral no dañe aún más a los argentinos. Ya la economía venía desde complicada desde abril del año pasado, cuando sacó el crédito para Argentina, no es cuestión de agravarle la cosa a la gente. A todos. Iniciamos esta mañana de Una Buena por Radionauta 106.3. Llegamos al viernes, finalmente llegamos al viernes. Te saludo, Belén Garuti, que estás acá a mi lado. ¿Cómo andás, Marina Cabral? Contenta de estar compartiendo el estudio con vos, haciendo Una Buena como todos los días, de lunes a viernes, y transmitiendo desde acá, del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy nos opera y salimos gracias a las manos de Camila Boes. No vino ella, solamente sus manos. Que además de operarnos, nos hizo el matecito para arrancar esta mañana bien arriba. Qué raro. ¿Sabés que me da desconfianza ahora que nos hizo el mate? Está demasiado buena hoy. Así que temo que le haya puesto unas gotitas extrañas. 9 grados en la ciudad de La Plata. La máxima para hoy, 15 grados. Que se vaya esta ola polar y que llegue la primavera de una vez por todas. Estamos pidiendo que vuelva la primavera. Tuvimos el falso, bueno, me decían el falso veranito de San Juan. Se viene Santa Rosa, la mar en coche. Hace frío, estamos todavía. Basta. En el invierno, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Estamos todavía en el invierno, pero queremos que llegue ya la primavera. Quien pareciera que no quiere que pase el tiempo es Mauricio Macri, está como muy negador. Viste que cuando dicen que tenés que hacer un duelo, cuando algo murió, la primera reacción es negarlo. Sí. Antes de aceptarlo. Le falta el primer paso. Perdida. Le falta el primer paso, está completamente convencido, como escuchábamos en el audio del inicio, que la elección de las PASO no sucedieron. No pasó nada, aquí no ha sucedido nada. Muy gracioso porque lo dijo justamente en una visita en Córdoba, donde él ganó como presidente, es en la única provincia de la República Argentina donde ganó, así que se queda tranquilo ahí con la fuerza de los cordobeses, tira por debajo en las declaraciones, en la visita de Córdoba. Y vuelve a culpar a las PASO, ¿no? Contradictoriamente, a pesar de que supuestamente no pasaron las PASO, dijo que fueron de vuelta volvió con este discurso bien cínico, que fueron las PASO las que generaron este problema económico y que alteraron todo el país y son el máximo problema de la debacle financiera, las PASO. Sí. Es muy bizarro. Además que están convencidos que esta elección no sucedió, pero están convencidos de que van a ir a balotaje. Eso es una cosa de las que anunciaron Mauricio Macri y también estuvo Pichetto hablando. Pero bueno, ellos creen que el problema de la debacle financiera no fue su política económica, sino las elecciones democráticas. Thank you. Se quejó el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri con la permisión que se ha permitido que vuelva una peruana al país. Él dijo que todo el mundo es solidario con esta peruana. Le vamos a contar este caso. Sí, del que hemos estado hablando. De hecho, recientemente hicimos una entrevista por el caso de Vanessa Gómez Cueva, que es una ciudadana peruana que tenía más de 15 años de residencia en nuestro país, que en el 2013 había sido condenada en un juicio por comercio de estupefacientes, pero que había cumplido su condena, la había finalizado la condena aquí en nuestro país, y desde el año 2015 tenía una orden de expulsión del país de migraciones que se hizo efectiva recién este año, cuando ella en realidad ya había cumplido su condena, y de forma totalmente intempestiva la vinieron a buscar, la hicieron firmar una notificación y se la llevaron con su hijo de 2 años, mientras que ella no sabía que esto iba a suceder, y otros 2 de sus hijos quedaron acá. De muy corta edad, o sea, menores de edad, quedaron en su casa esperando que llegue de la comisaría de ser notificada. Este caso hubo mucho revuelo porque obviamente muchísimas organizaciones sociales e incluso también feministas acompañaron a Vanessa para que pueda lograr el regreso al país, porque era totalmente inconstitucional su caso. Pero bueno, parece que al señor Pichetto no le gustó. No le gustó que Vanessa vuelva al país. Esto fue dispuesto, bueno, gracias a la lucha, ¿no? Como comentabas vos, Marina, la Dirección de Inmigraciones permitió que Vanessa Cuevas regrese al país. Ella estaba desde febrero extraditada ahí en Perú y hizo declaraciones totalmente xenófobas ahí con Feynman, obviamente. Es como que volvió a hacer, porque estaba como muy calladito. Estaba calladito. Dijo que hay una patología en Argentina, dice, una delincuente peruana narcotraficante fue condenada a 4 años, cumplió la condena, aclara él encima, y la expulsaron. Vendía droga, desintegraba familias y ahora somos humanitarios. Esto lo dijo en un programa con Feynman cuando nadie le había preguntado qué opinaba o que tenía unas ganas de decirlo tremendas. Sí. No nos extraña para nada la lectura que tiene Pichetto sobre la política incluso del mismo país, porque esto lo realizan desde, como decíamos, la Dirección de Migraciones, que le permite a Vanessa regresar y reencontrarse con sus hijos. Insistimos, ella ya cumplió su condena incluso y bueno, se tiene que reencontrar con sus hijos, y gracias a la lucha constante de las movidas antimigratorias, de Migrar no es un delito y de organizaciones feministas, ella pudo reencontrarse con sus hijos aquí en Argentina. Como me decías acá recién fuera del aire, Vidal hizo la de la baña. Dijo que hizo campaña diciendo que no va a hacer campaña. Esa ya la conocemos, chiques. No, pero es nueva esa. Pues eso es una pavada. Esa la tenemos de todos lados. Esa es la nueva ahora. Dijo que va a escuchar mucho a la gente y no pedirles el voto. No sé si te acordás en esto que veo la imagen de escuchar mucho a la gente y me la imagino con esta mujer que le contó grabando un spot fuera del aire, le cuenta una situación de acoso que sufría por un vecino y ella fue a buscar al vecino exponiéndola totalmente y diciéndole que estaba cerca. Iban a estar cerca. Además, es una estrategia que no se usa para este tipo, no es un protocolo de violencia que se use, ¿no?, contra las violencias hacia las mujeres. María Eugenia Vidal toma esta decisión personal en medio de esta evaluación, ¿no?, de una derrota electoral clara. Va a postergar el inicio formal de su campaña para la reelección de la provincia de Buenos Aires, y como vos decías, va a escuchar a la gente, no sé qué venía haciendo antes, entonces es gobernadora de la provincia de Buenos Aires, así que entendemos que, no sé, sí, en la provincia de Buenos Aires ha habido denuncias de trabajadores, trabajadores precarizados, becarios o trabajadores monotributistas que les han propuesto fiscalización de Juntos por el Cambio, militar también las mesitas de Juntos por el Cambio en horario laboral, y también le dan algún que otro día libre si fiscalizan, y obviamente pagándoles si fiscalizan en las elecciones presidenciales y bonaerenses. Muy sí. Polémico. Muy polémico, y bueno, con esta decisión también se entiende un poco que se quiere diferenciar también de la política un poco que viene llevando adelante Macri. Recordemos que en algún momento se pensó en desdoblar las elecciones provinciales para que ella pueda despegarse un poco de la mala imagen que tenía Mauricio Macri. Bueno, no lo pudo lograr, quedó muchísimos puntos abajo, y bueno, esta es como una estrategia también para diferenciarse de la super campaña que continuamente hace Macri, ¿no? Así pero bueno, veremos a ver si le sirve, esperemos que no. 17 puntos abajo de Axel Kicillof, e insiste que hace falta mucha autocrítica. ¿Qué deciros? Minutos ya pasaron de las 8 de la mañana y continuamos en una buena, tenemos mucha información para el día de hoy. Si quieren comunicarse con nosotras lo pueden hacer a nuestro WhatsApp al 221-670-5190. También nos pueden escribir a través de nuestras redes, nuestro Facebook Radionauta y nuestro Twitter e Instagram Radionauta FM. Pueden pedir un temita. Pueden pedir temas musicales. Por acá se los pasaremos, obviamente haremos una evaluación si son para pasar, aptos. Si son aptos, si el músico o música ha tenido una que otro problema de violencia, así que acá hacemos Radionauta, un filtro. Radionauta no pasa música de violadores, así que vamos a escuchar a Bomba Estéreo haciendo Duele. Deja todo y huí. Ese es el tiempo que quisiera regresar. Y que haya pasado, que nunca pasará más. Imaginando que algún día volverá. Mejor no pienso, es demasiada soledad. Sabrá más. Estado en silencio esa noche, te vi identidad. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. El gobierno argentino modificó el decreto que nació a raíz del arribo ilegal de residuos nucleares en el 92. Este decreto ahora está modificado y expresa, donde expresaba la prohibición del tránsito, la introducción e importación definitiva y temporal de todo tipo de residuo procedente de otros países. Este decreto ahora se ha modificado y permite que... basura, se puede importar basura aquí en nuestro país y perjudica también el trabajo de los recicladores urbanos. Para saber más, estamos en comunicación con Dai Melón de Tinta Verde para que nos cuente de qué habla este DNU de residuos. Hola Dai, Belén y Marina te saludan. Hola chicas, ¿cómo están? Este jueves o miércoles básicamente se conoció la noticia de que por firma del presidente, del jefe de gabinete Marcos Peña y del ministro de Producción Dante Sica, se modificaba esta ley de residuos peligrosos, flexibilizando qué puede ingresar al país, o sea que básicamente importar basura, pero no, o sea, cuando se planteó, bueno, era, ay, bueno, vamos a traer basura para reciclar y demás, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era flexibilizar el ingreso de residuos, permitiendo residuos de otras características que tienen otra peligrosidad que la que estaban planteando. La realidad es que esta ley que se sancionó en el año 91, si no me equivoco, 92, llevó toda una lucha, llevó modificaciones, a lo largo de la historia hubo numerosas movilizaciones en contra del ingreso de residuos de algún tipo. La más conocida fue en el año 97 cuando se logró frenar el basurero de Gastre, el basurero nuclear en la ciudad chubutense, en una ciudad chubutense. Gracias a esto lograron frenar la instalación de un repositorio nuclear, o sea, de que ingresen residuos nucleares de otros países para acá, que sean localizados acá. Justamente el ingreso de residuos no tiene que ver con la capacidad que tiene Argentina de reciclaje, porque de todo lo que los residuos que se generan acá, por ejemplo, no se recicla la totalidad de los residuos que se generan en Argentina. Claro. O sea, no se recicla la totalidad de los residuos secos. Entonces no es que sería, porque se plantea en algún momento decir, bueno, más trabajo para las cooperativas, y la realidad es que no se está reciclando todo lo que se produce en el país, e inclusive el ingreso de residuos para las cooperativas y para quienes trabajan con el negocio del reciclado, los cartoneros y demás, reduciría muchísimo el costo, o sea, reduciría muchísimo, perdón, el pago que hace a ellos, o sea, reduciría el precio del reciclado, lo cual tendría no solo un impacto a nivel ambiental, sino también un impacto a nivel social para toda la cadena productiva vinculada a la recuperación y reciclaje de residuos. Además, sí. ¿Cuál sería el argumento por el cual el gobierno dice vamos a importar basura, digamos? ¿Con qué fin se importaría basura de otros países? En realidad, no. El problema es que no existe una... O sea, no es que el gobierno sale a decir, bueno, lo hacemos por esto. son todas pueden ser especulaciones en torno a por qué se haría, pero esto justamente salió por un decreto de necesidad de urgencias, no fue modificado bajo la vía del Parlamento, entonces no hay una respuesta por parte del gobierno para generar esto. Y además lo más llamativo es que no es solo un DNU firmado por el presidente o por el jefe de gabinete, también incluye al ministro de producción. Entonces, a partir de esa firma, a partir de la inclusión de la firma de Dante Sica, empezaron las especulaciones de qué tipo de residuos podrían ingresar al país. Porque una cosa es que ingresaran residuos secos y otra cosa es residuos peligrosos, o sea, residuos que pueden llegar a tener un impacto en los ambientes y dejarían, o sea, lo que tiene eso es que los grandes países importan, o sea, exportan sus residuos y pagando una tasa muy baja, pero los pasivos ambientales no es que se hacen cargo de los pasivos ambientales, eso era lo que se plantea en Gastre, bueno, se van a enterrar residuos nucleares de otros países. Pero el impacto lo van a sufrir y las consecuencias lo van a sufrir las poblaciones, no quienes están pagando para que detengan los residuos nucleares. Nosotras estuvimos en comunicación con Juan, él es biólogo por la Universidad Nacional de Córdoba, a su vez, bueno, es profesor de gestión de residuos en la Universidad Metropolitana de Buenos Aires y asesora a la CETEP y es parte de la consultora Gaia. Así que si les parece, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista. En particular, lo que las cooperativas venimos o vienen reclamando y la agenda que intentan trabajar y llevar adelante es una agenda que tenga que ver con el diseño y la puesta en marcha de una política pública capaz de a la vez que se gestionan adecuadamente los residuos y se da respuesta a un problema que es ambiental, también se integre y se incluya a este actor social y productivo que es el recuperador urbano. Pareciera que el decreto de Macri va exactamente en el sentido contrario y está completamente descontextualizado, no se entiende que está en el marco de qué. De qué programa, de qué estrategia, de qué idea, de qué política pública. También se hace a espaldas de la sociedad, digamos, trasciende porque alguien lo encuentra en el boletín oficial, pero ni siquiera el gobierno se preocupa de hacerlo público, de promoverlo, ni la Secretaría de Ambiente de la Nación de explicarlo. No se entiende a qué cooperativa, a qué pyme, a qué economía regional le puede beneficiar, no se entiende con qué tipo de sector el gobierno previamente puede haber conversado esto. Es realmente bastante inexplicable, pareciera un caso más de los si pasa, pasa, ¿no? A los que nos estuvo acostumbrados el macrismo durante los años que duró. No terminamos todavía de entender a qué responde que el decreto salga de esta manera descontextualizada, ni en este momento, donde además la sensación es que el gobierno está de salida, ¿no? Está de retirada. Para mí hay un elemento del plano internacional que tiene que ver con que China modificó su legislación regulatoria en esta materia, es decir, digamos, se volvió más restrictiva respecto del ingreso de insumos de provenientes de residuos a su país. Y eso evidentemente debe haber dejado un determinado volumen a nivel global de residuos que habitualmente iba a China, digamos, vacante, y los grandes capitales globales tienen que ver a dónde redirigir eso. Por un lado eso. Por otro lado, no hay que olvidar que el año pasado, la Ciudad de Buenos Aires avanzó en la modificación de la ley Basura Cero y esa misma ley que prohibía la incineración de los residuos, por una modificación muy, muy sencilla de un artículo, ahora no lo prohíbe, sino que lo permite. Si bien no hay en marcha proyectos de construcción de plantas de incineración de residuos, sabemos que está en la agenda del gobierno de la ciudad el tema. Entendemos que se vio un poco también paralizado por el descalabro macroeconómico que el mismo gobierno nacional produjo, pero también suponemos que en algún momento intentarán poner el tema en agenda y avanzar, y si eso sucede, lo más probable es que, sobre todo en las primeras etapas de la puesta en funcionamiento de una tecnología de ese tipo y de esa escala, no alcance con los residuos locales y tenga que permitirse el ingreso de alguna cantidad adicional. Y bueno, este decreto vendría a, digamos, como anillo al dedo al grupo o al actor social que se hiciese cargo eventualmente de un proyecto de incineración de escala metropolitana, ¿no? En Buenos Aires y su conurbano. Ahí escuchábamos el audio preparado de Juan, que es... Hola. El biólogo de la... Sí. Universidad de Córdoba. ¿Nos escuchás, Dai? Sí, los escucho. Les escucho. Sí, él es además docente en la maestría de gestión ambiental metropolitana por la Universidad de Buenos Aires y profesor de gestión de residuos en la UMED, la Universidad Metropolitana, además de asesorar a la CETEC y participar e integrar la consultora Gaia. Bueno, como él bien decía, DNU generó una preocupación a nivel nacional, y no solo de las personas involucradas en la cadena productiva de residuos, sino también de otros sectores, de provincias que han logrado, como la de Chubut, frenar repositorios nucleares o frenar basureros de estas características, porque cuando en cierta forma hay en muchos lugares se plantean problemáticas en torno a la disposición final de los residuos, al reciclaje. O sea, la ciudad de La Plata, hemos visto toda la lucha por los vecinos, la lucha de los vecinos de que viven en las inmediaciones del CEAMSE ante los conflictos ambientales, ante la incidencia de enfermedades que hay producto de la instalación de la planta en ese sector y de la insuficiencia de controles que existe en esa localidad, en esa planta. Hemos visto todo eso, hemos visto cómo también a veces la disposición, el reciclaje. Acá en La Plata existe desde hace muchísimos años un plan de residuos, o sea, un plan de recuperación de residuos, y la realidad es que hay muy poca información en torno al tema, muy pocas personas realizan efectivamente la separación de los residuos, y las cooperativas, que en su momento se habían generado 4 cooperativas, no funcionaban adecuadamente. O sea, no tenían el dinero, no les daba el Estado propio, no les daba el dinero para funcionar como se debía, y solo para mostrar que este programa estaba en funcionamiento, habían abastecido muy bien a una cooperativa que era la que mostraban cuando, bueno, alguien quería conocer el circuito de residuos en La Plata, pero la realidad es que el resto de las cooperativas estaban en un estado de desidia, y efectivamente acá en La Plata, por ejemplo, solo se hace el acopio y no el reciclaje. Si bien han empezado a proliferar organizaciones o asambleas que, por ejemplo, lo que hacen es pedir la donación de bloques secos, que es a partir de o sea, de tomar una botella de plástico de cualquier bebida que es gaseosa o demás, empezar a rellenarla con cosas secas, o sea, con papeles, con plásticos, generar un tipo de ir metiéndolo para que quede bien compacto, y cuando quede duro, bueno, es se construye con eso, se transforma en un bloque. Pero la realidad es que por parte del Estado no han habido grandes avances en esta materia, e inclusive lo que existe también detrás es la intención de avanzar en la incineración, que ya se sabe las consecuencias a nivel ambiental que tiene la incineración de residuos, la liberación al ambiente de dioxinas, de diferentes sustancias tóxicas, y también eso viene de la mano de la proliferación de este DNU, que ingresen residuos de otros lugares, se quemen, se incineren los residuos propios. Ingresaría un poco de dinero al país, claro, en el momento actual, pero en el corto plazo, en el largo plazo, no se tendrían en cuenta ni siquiera a nivel económico los pasivos ambientales. O sea, a nivel económico, digo, por la remediación que generaría un pasivo ambiental, eso no se tiene en cuenta al momento de cobrar por el ingreso de residuos al país. Claro. O sea, solo se tiene en cuenta, bueno, el residuo, el peso, no sé, calculo que se debe considerar el precio por tonelada, pero no el pasivo ambiental que a largo plazo efectivamente va a traer. Sí, ¿a qué costo, no? También se permitiría esto, digamos, convirtiéndonos un poco como en el basurero del primer mundo, de algún modo. Dai, como para ya ir cerrando, ¿qué posibilidades hay de que este DNU se anule o cuál es la propuesta de las organizaciones ambientales en este sentido? Y la realidad es que lo que se está pidiendo es que se dé marcha atrás con el DNU, que no convertirnos justamente en el basurero mundial. Pero bueno, vamos a ver también, esto ha generado mucho rechazo por muchas organizaciones, se han realizado planteos de que, bueno, que esto no se puede decir por DNU, sino que tiene que llevar un debate responsable en torno al tema, pero bueno, tampoco ha habido mucha respuesta por parte del Estado. Así es, lamentablemente, como muchos DNU que ha implementado el señor Mauricio Macri desde que inició prácticamente su gobierno. Sí. Dai, te manda saludos Mariano Félix desde Córdoba, te manda un abrazo grande y también nos pide un tema. Te agradecemos tu tiempo, la columna, y vamos a escuchar Voz Animal con... te dejamos así enganchada con el tema de Voz para Dayana Melón y Mariano Félix. Bueno, muchas gracias y les mando un saludo. No resisten a la bocha, la desviste mis pies. Los veo atados a ese caro metal, sujetados al teclado y no a su estado mental. Les va a atormentar el factor que traen. Bati y Ronaldo acabaron de entrar. Dos de tu cancha, tres de local. Freestyleos duros, mis rapeos curados. Que escuchen esta mierda mientras se pateamos el culo. Sin sacción el humo hasta que tagueo el muro. Ataco con verdades, así te masacro el rumor. En mi ciclo el verso se retuerce en vivo. Cada vez que escribo activo mi sector son tirao. Rivales elimino solo con Tomás de Quirao. Underground lesson, mi boca es una Desert Eagle. ¿Cuál hay? Entramos los patadas a Murray. Dúo bien jodido como Casey con Sohai. Como el indio con Sky, Leo Messi para Román. Nos sale bien pesado, no tenemos versión live. Una cuota de ego, pero el doble de huevos. Para reírnos de lo malo y que se nos vaya el miedo. Mostrando trucos nuevos, los educo en el juego. Quedaron como nenes, están contando con los dedos. Trampa de barrio, meto aire en la bombucha. Nos sale todo bien, corte cantando en la ducha. Va para los fachos, piedrazos para la patrulla. Llegaron los leales, los guachos y... Flotando con lo mínimo, se sabe quién lo traigo, los olímpicos. Que me escapo de los dígitos, estrato de los vívidos. Pinto de a cuatro, mis retratos ni mi co. Es verídico, que entre mí y yo. Y un espacio de creación llamado jeroglífico. Estereoquímico que me vio y no me eliminó. Detrás de la data que atrapan los rítmicos. Iba de black man, libero wildlife. Porque no hay plan, guy, white guys con mi white guy. Yo, dime la reina. Se me cayó en el ángulo, guacho, puede buscarla. Esta es mi serie en el game. Es que nací ese tres. Joven bandido sin ley. Esta es mi sed en el game, es que nací de ese tres, joven bandido sin ley. Guay, estoy demasiado loco para que me entienda la mierda que traigo. Busco respuesta, pero que esa mierda me cuesta porque vivo hablando. Con la toma, con lo que se queda, no lleno la boca con lo que se pueda. No nos toma nada, vinimos a dar pelea, nunca nos costó un carajo nada contra la marea. Hey, yo, Roman, recién me entero. Que no puedo delirar, que me tengo que encerrar en un flash elemental rapero. No quiero ocho vuelos, más allá de la gelada que impusieron. Acá la industria nacional, por picarla en un penal, todo mal, reyes del potrero. Esta es mi sed en el game, es que nací de ese tres, joven bandido sin ley. Esta es mi sed en el game, es que nací de ese tres, joven bandido sin ley. Drama. Radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade.

relatar y contar, reflejar los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Fueron dados a conocer hace muy poquititas semanas. Los últimos datos en relación a las condenas de los represores, a los juicios. Si le parece, compartimos esos datos para dar un contexto. Vale. De un total de 611 causas, estoy leyendo, insisto, los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de un total de 600 causas en trámites, el 40% se encuentra en etapa de instrucción, el 36% obtuvo sentencia y el 17% nada más fue elevada a juicio y solo el 2% está actualmente en debate oral. Esto preocupa porque detrás de esto está la impunidad biológica, los claro. represores, los genocidas se van muriendo, ¿no? Claro, además, y, este caso me suena a los de muchos, que muchos también por temas de salud, no solo de salud mental, ¿no? Como quería hacer pasar este Alberto Valquinta, pero también por problemas de salud terminan muchos en con domiciliaria o muriéndose antes de una condena. Bien, vos mencionabas las prisiones domiciliarias. Escuchen estos datos de la Procuraduría. En cuanto a la condición de libertad o arresto de las personas investigadas, los datos muestran que continúa reduciéndose el número de personas detenidas, con el descenso a un total de 977 a marzo de 2019. Se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante, es decir, del total de personas detenidas, repito, casi 1.650 se encuentran en prisión domiciliaria. Sí. Una vez más lo digo, ¿no? 650 de 1.000 están en prisión domiciliaria, 252 en unidades del Servicio Penitenciario Federal y 75 en otros establecimientos penitenciarios, 74 en la unidad penal que funciona en el predio de Campo de Mayo y los restantes en dependencia de Gendarmería Nacional. Números que alarman y que esperemos que se modifiquen, ¿no? Sí, que realmente son lamentables cómo pueden estos genocidas acceder a estos beneficios que la mayoría de las personas que están privadas de su libertad no pueden hacerlo, digamos. Como tal cual. Contradictorio. Tal Así cual. Que... Hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. Son 40 años de aquella histórica visita en plena dictadura. Por la tarde, el presidente Macri va a estar haciendo un acto. Es la única actividad de agenda oficial del presidente hoy, parece una ironía, parece un chiste de nuestra historia, pero en ese marco estamos hablando hoy de Montepeloni. Así es, así que bueno, Javier Sade hablaba al aire de Una Buena, te agradecemos mucho la comunicación, Javi, y para quien quiera leer la nota en forma completa puede acceder al portal de Pericia, la nota se llama Olavarría, un comisario cruel y simulador. Gracias a ustedes. Nos encontramos el viernes que viene. Nos vemos. Pasaba por el aire de Una Buena Javier Sade de Pericia contándonos sobre el juicio que finalizó ayer de Montepeloni, el segundo juicio de este centro clandestino de detención, y nos contaba la situación de particularmente el represor argentino Alberto Valquinta, pero también de muchos represores que están en sus casas en vez de estar presos. La noticia, la buena noticia, la una buena, es que en el día de ayer le dieron perpetuo al excomisario represor argentino Alberto Valquinta. La nota de pericia luego va a ser actualizada o será una nueva porque ya le quedó la nota expectante a ver qué sucedía en el juicio. Así que nos volvemos a encontrar la semana que viene con los cumpas de Pericia. Vamos a escuchar música de la mano de Camila Boes. Vamos a escuchar... La Bruja haciendo Flor Amargo. ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, subir y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Ay, que hasta quisiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja. Me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al maceta y un calabacito. Que diga, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, y no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. Encadenadas pidieron el desprocesamiento de los choferes de la línea Este. Familiares de los trabajadores procesados por haber participado en un conflicto laboral hace 2 años, junto a legisladores, organizaciones gremiales, estudiantiles y políticas, reclamaron en el día de ayer a la justicia que se cierre la causa. Hace 2 días se cumplieron 5 meses desde que fueran sorpresivamente detenidos 4 ex choferes de la línea Este, acusados de coacción agravada en concurso real por daños por haber participado de la defensa de sus derechos laborales. Ofrecen bono de 3.000 pesos a empleados municipales de la ciudad de La Plata. La gestión de Julio Garro y los gremios que nuclean a los empleados municipales iniciaron ayer un nuevo tramo anual de negociación paritaria en el que el municipio ofreció un bono de 3.000 pesos para todos y todas los trabajadores que integran el plantel y una mejora salarial atada a la inflación mensual a partir de este mes. Masacre de Monte, el fiscal pidió investigar al intendente Mayol. El fiscal Lisandro Damonte, de la UFI de Cañuelas, pidió la apertura de una investigación penal contra la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol. en el marco de la causa por la masacre en la que murieron 4 jóvenes después de ser baleados por la policía bonaerense. Lo hizo tras el pedido de la Comisión Provincial por la Memoria para que se indagara sobre la investigación del Ejecutivo Municipal para saber si la intendenta conocía o fue parte de las acciones de encubrimiento registradas en la investigación. Adhesión al paro docente en la provincia de Buenos Aires el día de ayer. La medida de fuerza fue adoptada tras las agresiones que sufrieron los docentes que realizaban un corte de ruta en la provincia de Chubut, quienes fueron desalojados violentamente por una patota del sindicato de petroleros. Piden en Chubut una mesa tripartita entre sindicatos, la provincia y la nación y exigen diálogo y que el gobierno nacional asista a la provincia para normalizar el pago de los salarios. En el mismo sentido, se adelantó la marcha de ayer que está previsto para el próximo 11 de septiembre, en la ocasión al Día del Maestro, una nueva acción en solidaridad con los alumnos en reclamo de la emergencia alimentaria y el aumento de cupos en los comedores escolares. El ajuste de los pacientes de HIV llegó a los controles de transmisión. Leandro Kahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, denunció que por 4 meses no se va a poder conocer si las personas con VIH tienen o no carga viral indetectable. Al faltante de medicamentos, ahora se suma otro recorte que obstaculiza el tratamiento de las personas con HIV y pone en jaque la capacidad del país para evitar la transmisión del virus. La situación crítica la desencadenó el ajuste de la Dirección Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud de la Nación por la falta de previsión. Se quedó sin reactivos para entregar a las provincias. Cinismo de Alfredo Cotto sobre el crimen de Vicente. Alfredo Cotto, el dueño de la cadena de supermercados más grande del país, esta semana tranquilo estuvo en un almuerzo en la Asociación de Empresarios Argentinos, donde le preguntaron por el caso de Vicente Ferrer, el jubilado de 70 años que murió, que fue asesinado en las puertas de Cotto después de recibir una golpiza por los custodios que seguían el protocolo de la empresa. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo, nadie mató a nadie. Y además de eso, tuvo el tupé de decir que no sabe si puede volver a pasar. Muy polémico. También le preguntaron sobre el arsenal de guerra que habían encontrado en uno de los depósitos ahí del supermercado Cotto, que tenía armas de guerra, granadas y municiones, y respondió, ustedes son muy jóvenes, no saben lo que pasó en el 2001, vengan, acá estamos. Tenemos vías de comunicación, Marina Cabral. Las tenemos. Nos pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190. Estamos en Facebook Radio Nauta, Twitter Radio Nauta FM, Twitter, me gusta decirlo a mí. Tenemos... Muy buena pronunciación. Thank you. Mi mamá por algo me mandó a un instituto. Y también tenemos Instagram, que es Radio Nauta FM. Nos pueden escuchar en vivo y pueden escuchar las notas de este bello programa en radionauta.com.ar. Vamos ahora a escuchar de la mano de Camila Boes, nuestra operadora, que está muy atareada del otro lado del vidrio, Un tema de Amy Winehouse. Porque me pintó, ¿sabes qué? Soy medio caprichosa. Y le dije, poneme el tema. Y ahora me lo está buscando y me lo consigo. Vamos a escuchar a Amy Winehouse para seguir esta mañana llena de noticias e información en una buena. ¿Qué tenés más desocupación? Gente que antes no trabajaba y que ahora es más grande y sale a buscar trabajo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. 9:15 de la mañana y continuamos al aire de Una Buena con más noticias. Y vamos a hablar del caso de precarización, acoso y maltrato laboral en la cadena de kioscos Open 25. Para saber qué fue lo que sucedió, estamos en comunicación con Pablo Bentivegne, socio de Abogades en Cooperativa, es abogado laboralista. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Sí, buenos días, ¿cómo andan? Acá te saludamos desde Una Buena, Marina y Belén. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco, vos formás parte de Abogades en Cooperativa y según lo que tenemos entendido han recibido varias denuncias de empleados y ex empleados de esta cadena de kioscos, de esta empresa que se llama Kiosco Open 25. Contanos un poco qué denuncias recibieron por parte de los empleados. Sí, les comento. Mirá, la cuestión es la siguiente. Lo que nosotros venimos viendo hace un tiempo es que un grupo de trabajadores nos han consultado. Esto ya es un tiempo que viene pasando. Lo que nos comentan es que los hacen trabajar una jornada de 12 horas, 6 días a la semana. Y que, bueno, tienen un recibo de sueldo que figura que trabajan 4 horas y le pagan por como si trabajaran 8. Esto es en negro, digamos, sin registrar una partecita, pero nunca le pagan las 12 horas. Y está, digamos, por encima de la ley de jornada, de la jornada mínima máxima legal de, uh-huh, de la República Argentina. Sí. Digamos, las condiciones son muy precarias y lo que ha sucedido en este último tiempo, por el cual esto ha cobrado cierta relevancia, es que, bueno, lo que llegado el mes de junio aproximadamente, lo que nosotros tuvimos cierta... nos noticiamos de que estaban despidiendo el momento de pagar los aguinaldos, con causas inventadas o, digamos, se le informa al trabajador el día del pago del aguinaldo o del sueldo que estaba despedido y que, por lo tanto, para cobrar su sueldo o su aguinaldo, digamos, tenía que o enviar la renuncia o aceptar algún tipo de acuerdo trucho para que no se le pague la indemnización y, digamos, con el salario o el aguinaldo como extorsión. Esta situación, digamos, nos indignó bastante y decidimos comentarla a través de nuestras redes sociales, digamos, para visibilizar la situación, digamos, como una cuestión que hacemos generalmente, digamos, de comentar cuestiones de la realidad que nos comentan nuestros clientes, que la mayoría son trabajadores. Comentarlo en nuestras redes sociales para darle visibilidad y, bueno, muchas veces esto no, digamos, queda ahí, solamente la gente que nos sigue se entera y queda ahí. El tema es que acá lo distintivo fue que la empresa tomó alguna serie de medidas en la cual sutilmente, primero, digamos, por vía telefónica y en vivo, nos sugirió que bajáramos las publicaciones, que no podíamos hablar mal de ellos, para posteriormente, digamos, tomar acciones legales en las cuales, digamos, a través de una carta de documento nos dicen que nos van a denunciar penalmente, civilmente y en el colegio de abogados por si no bajamos todas esas publicaciones y dejamos de denunciar lo que es la realidad, ¿no? De estas condiciones de trabajo cuasi esclavizantes. Claro, ustedes llevan adelante varias denuncias de empleados contra esta empresa. Sí, nosotros llevamos varias denuncias, digamos, que se convierten en juicios laborales, uh-huh, por ese tipo de cuestiones contra ellos, digamos, hace un tiempito. Lo distintivo fue que ellos habrán tomado un accionar, digamos, de ofensiva contra nosotros, contra el estudio, por el hecho de decirlo públicamente. Digamos, los juicios los llevamos y ellos afrontan los juicios, digamos, no tienen ningún problema. Ellos, digamos, tienen una gran cantidad de empleados contratados en forma precaria y, digamos, afrontan los juicios e intentan que la mayoría acepte las condiciones de este tipo de despido truchos en el cual se los extorsiona porque tienen una gran necesidad los trabajadores. Imagínate que el día que vas a cobrar tu salario fin de mes, te dicen o mandás la renuncia o aceptás este acuerdo trucho o no te pago el mes. Entonces, digamos que gran parte de los reclamos que podrían ser no prosperan porque, bueno, la gente no llega a consultar a algún abogado o hacer algún reclamo porque se encuentran entre la espada y la pared. Claro, y no solo además precarizan y maltratan a sus trabajadores, sino que también quieren negar o invisibilizar esto que está sucediendo, también diciéndoles ustedes, bueno, bajen esta publicación, que nadie se entere qué es lo que pasa en esta empresa. ¿Qué es lo que ustedes saben de esta empresa? ¿Quiénes son los dueños? ¿De qué otras cadenas forman parte? Ya, nosotros tenemos un conocimiento limitado de lo que ellos hacen, pero a priori lo que tenemos conocimiento es que lo que ellos tienen tienen también, son parte de un grupo económico más grande que una mera cadena de kioscos, que igual la cadena de kioscos es bastante grande, sí, sino que son un grupo económico más grande que tienen negocios diversificados a través de distintos nombres, ¿no? Que, por ejemplo, son también agente oficial de una cadena telefónica muy grande, que les habilita a vender insumos y a vender sus servicios de forma telefónica. Entre ellos hay varios negocios y bueno, por eso digamos también tiene cierta impunidad, digamos, en el manejo, quiero decir, no es una serie de kiosqueros que se asociaron y pusieron más kioscos, digamos. Claro. Estamos hablando de 300 y 500 kioscos que están, por lo menos en Capital Federal, uno por cuadra prácticamente en la zona del microcentro. Y bueno, y también la particularidad que tienen es que utilizan figuras, digamos, lo que se llama en términos legales hombres de paja para contratar, digamos, los recibos de sueldo, no figura OPE25 como empleador, sino un montón de personas como intermediarias que en realidad no son los verdaderos empleadores para, digamos, disuadir a los trabajadores de cualquier tipo de reclamo colectivo. Claro, y también seguramente para evadir algún que otro impuesto, ¿no? Seguramente también, digamos, claramente esto es tiene una parte de evasión, pero bueno, te repito, el tema de la ley de jornada, ¿no? Trabajar 12 horas, 6 días a la semana es gravísimo, digamos, es una... digamos, lo que permite la ley establece una jornada máxima de 8 horas y esta ley tiene casi 100 años, fue una conquista histórica del movimiento obrero y bueno, este grupo económico, digamos, viola esta ley tranquilamente, digamos, sin ninguna consecuencia, que, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, la ley lo que establece es que no se puede trabajar más de 8 horas diarias, ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos que la cuenta que hacemos es que si ellos pagaran el salario que tendrían que pagar por la jornada que hacen trabajar a sus dependientes, tendría que pagar alrededor de 50.000 pesos de salario. Están pagando menos de la mitad de eso. Claro. Digamos. Así que esta es la situación. Contanos ahora cómo está este caso en cuanto a lo jurídico, digamos. La empresa OPE25 los demanda a ustedes, les pone una carta de documento por defender a los trabajadores. ¿Cómo sigue esto ahora? Mira, la situación es la siguiente. Ellos lo que están, digamos, están abriendo el paraguas de una serie de medidas que, digamos, como todo, digamos, comienzo de cualquier conflicto, nos dicen, bájenlo o vamos a hacer todo esto. Por ahora no han avanzado en ninguna medida, pero bueno, abren una gama de imputaciones del tipo del Código Penal, del delito de daño, del delito de calumnia, de un montón de figuras penales que no encajan para nada en esta situación. Y también de la amenaza de acciones por daños y perjuicios. Uh-huh. Y también lo que están abriendo el paraguas es de cualquier tipo de sanción para nosotros en el Colegio de Abogados, que sería, por ejemplo, que nosotros no podamos ejercer nuestra profesión. Claro. Lo cual es gravísimo, sí, porque lo que implica esto es que, digamos, nos quieren hacer callar de tal forma que, digamos, no se pueda dar visibilidad a esto. Digamos, es gravísimo, digamos, la situación de explotación y también, por otro lado, el hecho de que, digamos, se quiera silenciar a quien lo expone, digamos, en nuestro carácter de defensores de este grupo de trabajadores. Así es, para que recién se están enganchando, estamos en comunicación con Pablo Betibegne, él es socio de Abogades en Cooperativa ahí en Capital Federal y es abogado laboralista. Nos está contando un poco sobre el caso de acoso y maltrato laboral en la cadena Kiosco Open. Queremos saber cómo trabajan, cómo trabaja esa cooperativa, cómo nace. Sí, mira, te cuento un poquito. Nosotros ya tenemos 7 años de historia. Y bueno, nació inicialmente como una propuesta de organizarnos de forma distinta al típico estudio jurídico o la forma de organización de abogados, que es siempre, digamos, de forma verticalista y que los estudios llevan el nombre de los socios y, bueno, es algo muy aburrido y en el cual también se defiende a cualquiera que pague, digamos, por la defensa. Nosotros, en principio, lo que tenemos es una definición clara sobre a quiénes van a ser nuestros representados y a quién nos interesa defender. Y en ese sentido, digamos, en el caso de los juicios laborales solamente defendemos a la parte trabajadora, a la parte obrera. Uh-huh. En los casos de violencia de género solamente defendemos a los acusados de violencia, siempre a las mujeres, y en el caso, bueno, del caso penal no defendemos a las fuerzas de seguridad. Esa es una definición clara que hemos tenido inicialmente, y bueno, también surge como una forma de trabajar de manera colectiva la cuestión legal, y no, digamos, de forma aislada, sino en forma de grupo de trabajo, con estas definiciones claras, y en general, digamos, también tomar todas las decisiones de la orientación política del estudio de manera colectiva. Uh-huh. Bueno, Pedro, ¿querés pasarnos el contacto de la cooperativa para quienes estén escuchando, por si alguno, esperemos no necesitar de ustedes, pero bueno, quizás algún que esté escuchando necesite de sus servicios, así que si querés pasanos el contacto de las redes. Sí, mira, en las redes sociales somos tenemos Facebook, Twitter e Instagram, y somos Abogados en COP, Abogados con E, y en Facebook somos Abogados en Cooperativa, completo. Pueden encontrar, tenemos mucho trabajo en redes sociales, estamos prácticamente digamos todo el tiempo generando más contenido sobre cuestiones de la cotidianidad, que podamos aportar algún granito de arena para un poco bajar la complejidad jurídica a que cualquier persona lo pueda entender, porque esto es así, no es tan complejo, sino que lo quieren hacer parecer complejo para que no se pueda acceder a la justicia. Así es. Pablo, te agradecemos mucho la comunicación para Radionauta. Estamos en contacto, así que bien por el laburo que están haciendo desde la cooperativa de abogados ahí en CABA. Así que estamos en contacto y muchas gracias por la comunicación y tu tiempo. No, gracias a ustedes. Y 27 de la mañana, ya vamos a escuchar a Marilina Bertoldi haciendo O No. No es peligroso, eso es diferente. Es una multitud que no se banca tanta gente. No tiene nada, está súper preparada. Mucho maquillaje que no les tapa ya nada. ¿Vos qué les ves, amor? ¿O eso no es obsesión? Quiero avisarles algo. Estaba enojada y ahora estoy preparada. ¡Oh, no! Caminar sin muletas, sin freno en la lengua, comerme una estrella, vomitar en las tapas, comer pizza en la cama, romper una botella y cagarme en tu idea. ¿Qué pasó? Se te hizo muy tarde, o no sé qué freno de mano, pero quinto yo. ¿Qué sabes de causa y consecuencia? La última vez que vi te fuiste a dormir la siesta. Radionauta.com.ar. Dale poder a tu voz. Desde Radionauta impulsamos una segunda edición del Taller de Empoderamiento de la Voz, donde también podés sumarte porque está dirigido a todes. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano, me gustó mucho el taller. Lo que me pareció como fundamental es poder adquirir herramientas técnicas para el uso de la voz y también darme cuenta que mi preconcepto era que la locución era algo meramente técnico. No sabía, digamos, las implicancias políticas que tiene interpretar las cosas que nos tocan. Y humanamente, el taller lo más altamente recomendable. Altamente recomendable. Empezamos en septiembre. 12 clases de 2 horas cada una. Se brinda material teórico práctico, se graban todas las clases y está moderado por profesional de la voz con más de 20 años de experiencia. Consultas e inscripción. Locución en radionauta@gmail.com. Vení al taller de locución popular en Radionauta y empoderá tu voz.

Sabemos que muchas parejas de Maradona lo han denunciado por su violencia, no solamente física, sino también verbal. Es polémica la llegada del llamado 10 al club de Platense, al club Gimnasia Esgrima La Plata, por un montón de cuestiones. Una es, nos preguntamos cómo Gimnasia va a poder pagar la dirección técnica de Diego Armando Maradona, si es que le va a pedir al FMI, como estamos haciendo ahora en Argentina. Pero no, también en ese sentido una de las cosas que circulaban es, bueno, también esto le da muchísima prensa al club, muchas de las empresas que estaban bancando, incluso Lecoq, que estaba bancando, digamos, el club de Gimnasia, obviamente van a poner mucho más dinero estando Maradona en el club de Gimnasia. La parte obviamente más polémica es todo lo que representa Maradona, ¿no? Toda la popularidad que representa, que hemos visto muchos comentarios en las redes, muchos platenses y muchas platenses contentas. También, bueno, por parte de la historia de Maradona, digamos, por esta popularidad de haber salido de una villa, haber logrado ser el mejor jugador del mundo, pero con varios costos, ¿no? Como vos contabas, todas las situaciones de violencia que él ha dirigido hacia sus parejas, incluso un montón de hijos no reconocidos de los cuales nunca se hizo cargo, mujeres que han hecho denuncias, la propia pareja de él durante mucho tiempo, Claudia Villafañe, sufriendo un montón de situaciones de violencia, bueno, toda su historia, digamos, también de consumo que ella tuvo que soportar, después sufriendo denuncias por parte de él, ¿no? Bueno, representa también un poco lo peor del machismo, ¿no? Miles de fanáticos y de fanáticas admirando al mejor jugador del mundo, digamos, desde un lugar como desde de lo popular, digamos, bueno, por el apoyo también que él ha tenido a ciertas causas como la de Venezuela, por ejemplo, a cualquier costo, ¿no? Claro. De un tipo que es totalmente machista y misógino. Sí, nunca se cuestiona esta nunca se ve la visión de Maradona violento, ¿no? Nunca se evalúa un Maradona machista. Se lo perdona ante todas las cosas por haber sacado campeón a la Argentina en su momento. Entonces, es un momento, estamos en la ola verde, estamos en la era del ni una menos, y nadie se cuestiona de dónde, digamos, quién es esa persona que está viniendo a ser director técnica de nuestra ciudad, de dónde viene, cuáles fueron su historia, ¿no? Sus relatos, sus acciones con sus parejas, ¿no? La que sí lo cuestionó fue la subcapitana del equipo de fútbol femenino de Gimnasia, que estuvo dando unas declaraciones, se llama Mercedes Carlini, es referente del equipo de fútbol femenino de Gimnasia, dijo, bueno, recordó este video justamente que se hizo muy viral, en donde se lo ve, digamos, concretamente agredir a Rocío Oliva, y dijo que obviamente que en este contexto esas actitudes no son aprobadas por la gestión y que bueno, que esto que él se sume al club, digamos, no representa, digamos, a esta visión feminista que ellas han sabido construir dentro del mismo club, y que bueno, no se puede separar esta violencia que él ha mostrado de su persona, digamos, por más que sea el mejor del mundo, por más que haya salido de una villa, por más que sea popular, por más que apoye a Venezuela, que se haya reunido con Fidel, digamos, eso no separa, bueno, esto no lo dijo ella, lo digo yo. Bien. Eso no separa sus actitudes de violencia, más en este contexto, y eso fue lo que dijo la subcapitana del equipo de fútbol femenino de Gimnasia. Esto comienza con una fake news, ¿no? Comienza con una noticia que quizás Maradona, o que ya estaba confirmado para el club de Gimnasia, en el club nadie decía nada. Esto nace el 28 de agosto, ningún dirigente del Lobo pensaba tener al ex técnico de Dorados en el club de fútbol donde estaba haciendo la dirección técnica Maradona, ahí en México. Luego termina confirmándose esta noticia que Maradona va a comenzar a ser el nuevo DT de Gimnasia este domingo aquí en la ciudad de La Plata. Para saber un poco el recorrido de Maradona, para saber si es un buen o un mal director técnico, digamos, porque es a lo que viene a Gimnasia Esgrima de La Plata. Un mal DT, dice nuestro querido columnista Pedro Garay, nuestro columnista periodista deportivo Pedro Garay, nos dice que no es un mal DT. No, en Dorados, digamos, en el Club de Fútbol de México, tuvo una experiencia regular, buena, igual no pudo sacar campeón a sus equipos. En Argentina, cuando fue también director de la selección, no le fue mal, pero tampoco pudo sacar campeón al club. Veremos qué va a pasar con Gimnasia Esgrima La Plata. Esperemos se salve de la B. No sabemos qué va a pasar, cómo va a ser la trayectoria de Maradona acá en la ciudad de La Plata. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? ¿Cuáles van a ser sus declaraciones? Mucho revuelo igual en la ciudad. Obviamente parece que va a tener una casa aquí en la ciudad para que no se tenga que estar trasladando todo el tiempo. Y este domingo en el Bosque va a ser la apertura y la llegada de Diego Armando Maradona al fútbol platense. Para bajar un poco esta bronca que nos da la llegada de Diego Armando a Gimnasia Esgrima de La Plata, vamos a escuchar a Miau Trío de la mano de Camila Boes, que nos va a endulzar un poco esta mañana. Don't mean a thing if your anger does ring. Do a, do a, do a, do a, do a, do a, do a, do a. Don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do a, do a, do a, do a, do a, do a, do a, do a. It made no difference if a sweet or hard. Just give the without that swing, you can't mean a thing without to sing. En Brasil está Bolsonaro, después tenés Perú bien, Colombia bien. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Continuamos en una buena, faltando 15 minutos para las 10 de la mañana para terminar este programa. No podíamos dejar de llamar a Lucio Garriga Olmo para que nos cuente cómo viene esta disputa entre Colombia y Venezuela luego de del anuncio que ocurrieron la semana pasada de la FARC. ¿Cómo andás, Lucio? ¿Cómo están? Buenos días, un saludo para todos y todas. Muy bien. Bueno, lo que hablamos la semana pasada, el anuncio, el retorno a las armas de un sector de la FARC, liderado principalmente por Iván Márquez y Jesús Santrich, dos históricos líderes de la FARC, está empezando a dar sus primeros resultados o sus primeras consecuencias, que hasta el momento están siendo las esperables. Nosotros hablamos y dijimos la semana pasada que una de ellas podía ser el recrudecimiento o la internacionalización del conflicto a través de la ya siempre conflictiva relación bilateral entre Colombia y Venezuela. En su momento, cuando se dio a publicar el video de Iván Márquez, Iván Duque, el presidente de Colombia, había denunciado la complicidad del gobierno de Nicolás Maduro y había dicho que los líderes de la FARC y los líderes del todavía también existente Ejército de Liberación Nacional se escondían en Venezuela. Bueno, durante esta semana, más precisamente el martes y el miércoles, Venezuela tomó dos medidas importantes en esta dirección. La primera fue que el gobierno de Nicolás Maduro declaró la alerta naranja porque existe una amenaza de agresión por parte de Colombia. Y la otra medida que anunció el Palacio Miraflores es el despliegue del sistema de misiles de defensa aérea a partir del próximo 10 de septiembre, en lo que serán los ejercicios militares que se llamarán Soberanía y Paz. Son dos medidas importantes que toma el gobierno de Nicolás Maduro porque vienen a tono con la disputas que existen entre ambos países y con el carácter cada vez más violento, sí, de una relación y de un conflicto que puede traer muy pésimas condiciones y consecuencias para toda América Latina, porque históricamente los gobiernos del chavismo, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, y los gobiernos de Colombia, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, se llevaron muy mal, y ahora hay un motivo nuevo, un motivo más, que se profundiza luego del retorno a las armas de un grupo de la FARC. ¿Cómo crees que esto, digamos, en esta relación histórica, conflictiva entre estos dos países, cómo crees que viene a jugar este conflicto de la FARC? ¿Qué es lo que va a suceder entre estos dos gobiernos? ¿Qué es lo que pensás? Bueno, hasta el momento el gobierno de Iván Duque rechazó lo anunciado por el gobierno de Maduro. Y el consejero de la presidencia para la seguridad, Rafael Guarín, estamos hablando de Colombia, dijo que cualquier acto de violencia o cualquier hecho puntual, cualquier inconveniente que pueda llegar a existir en la frontera bilateral entre ambos países, contará con la respuesta adecuada de las Fuerzas Armadas de Colombia, que dijo son unas de las más relevantes en el mundo para responder ante una agresión, y destacó que por ahora el ejército colombiano tiene la misión y tiene la orden de mantener prudencia y no caer en las provocaciones, porque esto está relacionado con otro anuncio que hizo el gobierno de Maduro, o mejor dicho, denuncia. Maduro, en un discurso que dio en los últimos días, dijo que Duque volvió a meter a Colombia en una guerra que recrudece, que es obviamente el conflicto con la FARC, pero además dijo que Duque pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar en nuestro país. Por lo tanto, por acá podría venir la mano de cara al futuro, un falso positivo, una agresión menor, algo que no sea esperable puede desencadenar un conflicto todavía mayor, siempre preocupante y siempre negativo para la estabilidad, la economía y la paz del continente. Por lo tanto, creo que es un momento en donde ambos países van a tener que mantener mucha prudencia para no llegar a un conflicto todavía mayor del que ya existe, teniendo en cuenta que la frontera entre Colombia y Venezuela tiene más de 2.000 kilómetros de largo, que es una frontera muy porosa, donde existen y se desarrollan todo tipo de actividades ilegales, como contrabando, narcotráfico, delitos relacionados con la moneda venezolana. Por lo tanto, es una frontera muy, muy problemática, y en este momento cualquier problema y cualquier inconveniente puede ser todavía mayor y más preocupante todavía. ¿Y cuál fue el posicionamiento del resto de los países de Latinoamérica y a nivel también internacional? Bueno, eso es interesante porque América Latina ha tenido una propuesta o una repercusión de lo acontecido en Colombia no muy solucionadora, podemos decir, sí, del conflicto. Es una nueva faceta o una nueva problemática que atraviesa el continente y que evidencia la falta de un grupo multilateral para resolver este tipo de controversias. Hoy en día, recordemos, la UNASUR está destruida, la CELAC está destruida, no hay un ambiente no hay un ambiente político multilateral cercano que posibilite resolver este tipo de conflictos, sino que todo lo contrario, se ha inventado en el último año lo que se llama el PROSUR, entre los países de América del Sur, que son opositores al gobierno de Venezuela. Por lo tanto, hoy en día un organismo multilateral que pueda resolver este tipo de controversias, como lo hizo o lo supo hacer la UNASUR en el intento de golpe de Estado de Ecuador, lo intentó hacer la UNASUR en el intento de golpe de Estado en Venezuela, en Paraguay. Es decir, antes existían organismos que posibilitaban resolver conflictos, hoy en día no, están todos dinamitados por los distintos gobiernos, y acá están las consecuencias. Un conflicto armado tan importante como el históricamente conflicto entre la FARC y el gobierno de Colombia, hoy en día no tiene un organismo donde poder resolverlo y poder entablar un diálogo nuevamente. Por lo tanto, las consecuencias siempre van a tener que venir por otro lado que no sea el diálogo. Así es, lamentablemente es así. No sé qué ha dicho Trump, si ha hecho alguna declaración polémica, como suele hacer con respecto a este conflicto. No, Trump personalmente no habló hasta el momento del conflicto entre Colombia y la FARC. Sí habló su delegado para Venezuela, Elliot Abrams, que es el hombre encargado de la política estadounidense para resolver el conflicto venezolano, que dijo que la FARC cuentan con el apoyo de Nicolás Maduro y que, bueno, claramente es una violación al derecho internacional. Y en este mismo sentido quiero destacar otro detalle que hizo Iván Duque en los últimos días, que solicitó la declaración de las alertas rojas de los líderes de la FARC disidentes. Esto es principalmente porque si están en otro país que no sea Colombia, puedan ser detenidos de todas maneras. Iván Duque anunció esto en una columna que publicó que escribió y publicó en el diario The Washington Post, y dijo además, ¿no?, que todo país que niegue o que rechace o que no reconozca las alertas rojas de la Interpol por Venezuela estará violando el derecho internacional y deberá enfrentar las consecuencias previstas en cada situación. Por lo tanto, ¿no?, otro dato, otra declaración, otro movimiento que vuelve a siempre al mismo círculo del conflicto tanto militar como diplomático para resolver este conflicto. Claro. Justamente. ¿Y hubo nuevas declaraciones después de aquellas iniciales en donde dicen que van a tomar, digamos, nuevamente las armas? ¿Hubo algún otro nuevo video o alguna comunicación? Sí, Jesús Santrich apareció en un nuevo video, el histórico líder de la FARC, Jesús Santrich, aparece en un video diciendo que pueden resolver el conflicto a través del diálogo si se lleva a cabo en Colombia una asamblea constituyente, es decir, que se reforme la constitución. Rápidamente salió el gobierno de Iván Duque a decir que de ninguna manera van a reformar la constitución para establecer un diálogo con los grupos disidentes de la FARC y todavía los grupos armados existentes en Colombia, tanto de la antigua FARC, que nunca entregaron las armas, como del ELN, Y salieron también otros partidos políticos opositores a los acuerdos de paz, cercanos a Iván Duque, a decir que de ninguna manera se va a llevar a cabo una asamblea constituyente, que no es necesario. El gobierno de Iván Duque, por supuesto, reitera que es un intento o una maniobra para lo que él denuncia, el narcotráfico y la venta de drogas ilícitas por parte de estos disidentes guerrilleros que buscan a través de estos medios, dice Duque, financiar sus acciones. Buenísimo. Lucio, ¿alguna novedad más latinoamericana para cerrar? Una novedad muy, muy pequeña relacionada con Jair Bolsonaro, que en los últimos días se estuvo en la boca también nuevamente de todos los medios de comunicación del mundo por reivindicar a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Sí, polémico. Lo hizo luego de que la secretaria de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ex presidenta chilena, haya denunciado o haya criticado su gobierno. Jair Bolsonaro dijo que si no fuera por Augusto Pinochet, que asesinó a su padre, es decir, el padre de Bachelet, Chile sería Cuba. Una reivindicación que le valió muchísimas críticas de todo el mundo. Es más, tuvieron que salir algunos parlamentarios cercanos a su gobierno a pedir disculpas y a rechazar lo que había dicho el propio presidente chileno, que vuelve, ¿no?, con sus declaraciones tan verborrágicas, ya nos tiene acostumbrados a lamentablemente, reivindicar terroristas, ya lo hizo con Alfredo Stroessner, ahora con Pinochet. También recordemos, ¿no?, otro dato importante, Paulo Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro, fue funcionario de la dictadura pinochetista. Tan polémico como Bolsonaro, siempre tenemos noticias de él. Lucio, te agradecemos tu tiempo, la comunicación y la columna. Nos volvemos a encontrar la semana que viene y, bueno, que tengas buen fin de semana. Perfecto, un saludo para todas y todas y hasta la semana que viene. Hasta luego. Nos queda nada de este programa, tenemos que invitar, tenemos agenda cultural. Hoy está La Noche Cubana, volumen 8. Acá va a estar La Guagua Rumba Colectiva. Hoy viernes 6 de septiembre, 10:30 de la noche en el Olga Vázquez, 60-10-11, por si hay alguno que esté perdido, que esté recién sintonizando la radio. Estamos transmitiendo desde aquí también, desde el Olga Vázquez. Importante que vengan a participar, apoyen la autogestión, así que les invitamos desde las 10:30 hasta las 3 de la mañana acá a Fiesta Cubana en el Olga Vázquez, Marina. Y el día de mañana también hay fiesta Descontrolazo en Cósmico volumen 3. Recordemos que mientras que se desarrolla el encuentro plurinacional, también se va a desarrollar el Encontrolazo aquí en nuestra ciudad, y para, como es todo autogestivo, Les Cumpas están haciendo varias fiestas. Una de esas es la fiesta del Descontrolazo que va a estar haciendo este sábado en Cósmico. Recordamos la dirección, calle 71, esquina 10. ¿Qué va a haber en esta fiesta? Van DJs. Van a haber varias DJs. DJ Tranza, DJ Celia Alba, DJ Marmota de la ciudad. Entrada, amiga, a tan solo 100p. Y una aclaración, varones cis hetero, que se vayan al Rey Lagarto. Me encanta. Se pueden meter en el Facebook y buscar Descontrolazo en Cósmico volumen 3 para seguir de cerca el evento y para recordar dónde queda, que es ahí en Cósmico 71, esquina 10. Así es. Y tenemos un clima bastante propicio para el fin de semana. No va a llover en principio el sábado, va a estar nubladito, 17 la máxima, y el domingo ya va saliendo de a poquito el sol. Recién la lluvia se va a venir el lunes, así que es un fin de semana para salir, para hacer cosas. Me gusta. Es quedarse viendo Netflix o alguna otra plataforma. Esperamos a la primavera, entonces, que se acerque pronto, porque no estamos dando más con todas estas malas noticias económicas, al menos que haya un buen clima, no clima económico bueno, sino un clima real óptimo, para salir al menos a una plaza a tomarse un mate. 10 de la mañana se hicieron y tenemos que dejar el aire para dar paso a toda la programación después del día de hoy. Recuerden, a las 5 Masa Crítica, a las 10 Polésbica en el Bar. Agradecemos a todos los oyentes. También le agradecemos a Victoria Bisel, que estuvo haciendo la producción para el día de hoy. Acá mi voz, que estuvo a cargo de la operación. Y nosotras también nos despedimos. Marina Cabral y Belén Garuti, que estuvimos a cargo de la conducción el día de hoy. Recuerden que pueden escuchar Una Buena de lunes a viernes de 8 a 10. Saludos a todos, buen fin de semana. La misma miel, soy Momont. Quisiera ir.